19. Hoy en día escuchamos que la energía negativa enferma reptiliana quiere reducir a la población a través de muchos métodos, como vacunas, alimentación inadecuada, esterilizando a la mujer o al hombre. ¿Cuánto de cierto tienen estas informaciones? Son ciertas. La verdad es que esta práctica se ha realizado en todos los tiempos, es ahora cuando ustedes los seres de bien lo están descubriendo, porque están despertando. Muchas guerras, y aniquilamiento de seres en masa, fueron programadas por los gobiernos, relacionados al control y manipulación. Muchos hechos que han sorprendido al mundo fueron planificados y ejecutados para medir la cantidad de habitantes y la repartición de las riquezas del planeta. El control ha inventado guerras e invasiones ficticias para la venta de sus armas y con ello continuar con el enriquecimiento ilícito y el abuso de poder. Lo único que no han podido dominar hasta ahora es a la naturaleza, puesto que ella escapa del conocimiento planetario. Si el control de la naturaleza lo hubieran obtenido, ya lo estarían manipulando a propio beneficio. Si ustedes no despiertan, ellos lograrán sus propósitos como siempre lo han hecho. Es necesario que ustedes estén atentos a todo. Los alimentos que ustedes ingieren están totalmente camuflados bajo rublos de ser alimenticios, nutritivos, con vitaminas, proteínas, etc. Es mentira, no es cierto. Los alimentos que ustedes compran en los mercados, están llenos de elementos químicos que engañan al cerebro para que ustedes lo sientan sabrosos y se vuelvan dependientes de ellos. Es una farsa, lean las etiquetas y verán que lo que estamos diciendo aquí es una verdad. Los alimentos, al ser procesados, pierden automáticamente las vitaminas y elementos nutritivos. Muchos de ellos, al ser cocinados o hervidos, producen la desaparición de los nutrientes naturales que el alimento tenía. Entonces, las fábricas suplen químicamente el desnivel y la falta de esos nutrientes, y lo hacen porque el Ministerio de Salud así lo exige. Todo alimento procesado no son alimentos naturales y cuando les colocan nutrientes químicos como saborizantes, conservantes y más, ustedes se vuelven dependientes de ellos. Sabemos que es difícil que ustedes consigan en las grandes ciudades alimentos naturales, pero traten en medio de todo, alimentarse con lo más sano. Dejen atrás todo aquello que es inútil para el cuerpo, no coman alimentos procesados y químicamente elaborados. Está comprobado que los alimentos sanos emanan luz propia, estos han sido fotografiados a través de máquinas especiales. La luz que despiden es la fotosíntesis que absorben del astro sol y si ustedes se alimentan con ellos estarán adquiriendo los fotones que necesitan para la transformación de sus átomos. Los alimentos que más luz contienen en sí mismos son los vegetales y son estos los que procesan la luz del sol.